Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, nos encontramos con el profesor Córdoba desde el área de provincias centrales, quien nos dice que tiene una denuncia, profesor, para que nos diga cuál es la denuncia. Sí, mire, nosotros queremos informarle que el transcurso de esta semana, pues, el día 24, la persona se encontraba allá en el área de acceso hacia la minera Petaquilla, ¿no? Esa protesta inicia en solidaridad de la lucha, ¿no?, contra la ley 8 y contra los proyectos mineros metálicos a cielo abierto, que es uno de los problemas que tenemos en el área. Entonces, bueno, de ahí se toma la decisión de enviar a los compañeros hacia la ciudad de Barita a tratar de ver si podían participar en la mesa del diálogo que se instaló por allá, ¿no? Mientras eso, pues los compañeros se quedaron en el área manteniendo la posición esa, hasta tanto pues se pudiera saber algo de los resultados de esa actividad. Y bueno, a raíz de eso, pues, primeramente se da la visita del vicegobernador de acá del área de, eso fue el sábado pasado, del vicegobernador del área de acá de Coclé, acompañado de el director de la ANAL, con la idea pues de persuadir a la gente que dejaran la medida y que ellos estaban abiertos a un diálogo, ¿no? Bueno, todo esto la gente decidió seguir manteniendo la medida porque estaban a la espera de los resultados de esa participación de los compañeros allá en la mesa del diálogo. El día de antes de ayer era jueves, ¿no? El día jueves, igualmente aparece en el área el gobernador de acá del área de Colón, acompañado del director de la ANAL, y un grupo de, según el compañero plantea, un grupo de individuos, pues, aparentemente disfrazados de pastores, porque según él, pues, la gente llegó cantando, alabando a Dios, rezando por los compañeros que estaban allí en la lucha, y luego de esto, conversan con la gente y tratan de persuadirlos de mantener la medida, se dan con un grupo hacia adentro, hacia el área de la minera, supuestamente, bueno, a ver qué es lo que ocurría allá. Y a todo esto, pues, luego de eso cambia la actitud y según el compañero, pues, se da una situación de amenaza de parte de todos los individuos que se quedan en el área. Entendemos nosotros que eran seguridades del gobernación o de la gobernación o eran policías de civil, no sabemos exactamente, pero sí pues comenzaron a señalar y a amenazar a las personas que se quedaron allí, dentro de eso pues el compañero Concepción Sánchez. Entonces luego de esto, los compañeros entran, luego regresan, aparentemente llega a un acuerdo con el gobernador de ir a una conversación el día 18 supuestamente, pero a todo esto luego se da una situación allí, no sabemos exactamente, producto del descontento de la gente, y la discusión vuelve atrás. Entonces la gente decide irse más adelante hacia el área de más cerca al área de entrada hacia la mina, ¿no? Pues eso ya es un área ya cerca de la mina. Y luego pues tienen una encerrona como 20 compañeros que tienen que ser rescatados como a eso de las 8 de la noche del día ese. Posterior a eso, bueno, la gente queda dispersa. El día de ayer, estos compañeros insisten en mantener la medida, pero pasa entonces una situación que el corregidor del área de Coplecito pues pasa hacia allá, hacia el área de la mina, y cuando viene pues amenaza a los compañeros que están en el área de que tenían que salir del área, de lo contrario pues iban a ser reprimidos. A todo esto, pues los compañeros responden que iban a seguir manteniendo una medida, y es donde entonces ya apresado el compañero Concepción Sánchez y otro compañero, ahí no recuerdo el nombre, que me dio. Y son detenidos en el área ahí de Cuplecito, traídos por miembros de la seguridad de la mina, con el corregidor y un miembro de la policía de allá del área. Entonces, todo esto, según el compañero, pues es manifiesto de la complicidad que hay de la gobernación de Colón, del director de la ANAN y de la propia policía en el área, pues. Una complicidad con la mina para amedrentarlo a ellos, para seguir manteniendo esta situación, pues, que hay en el área en beneficio de la mina y en detrimento de los compañeros, pues, que se oponen al problema minero en el área. Así que esa fue la información que el compañero me dijo. El compañero pues salió porque tenía una reunión ahora en la tarde allá en el área, mientras esperan los resultados de la reunión que da el compañero en el área de Chiriquí en el día de hoy, creo que en el área de Tolé, por ahí. Así que esa fue la información que le tenemos, pues, compañero. Compañero, reiterada denuncia hemos tenido esta semana, porque los compañeros han mantenido firme en su lucha en contra de ese proyecto devastador del ambiente, y tenemos conocimiento también de la presencia de un cura de nombre Saturnino González, que también ha incidido a favor de la policía y de la empresa. Bueno, sí, ellos también creo que hicieron alguna denuncia sobre eso, ¿no? Aparentemente un cura que no sé si es que recibe diezmo de parte de la minera, pero sí, pues la gente alega y denuncia de que tienen la iglesia convertida en un depósito de la mina. Y ahora que estaban los compañeros en el área, él parece que pasó a desarrollar una actividad del otro lado, en una comunidad más allá, y pasó hacia allá y le conoció a las personas, y cuando vino de allá para acá, pues la gente lo interpeló, pues, y le llamaron la atención en el sentido, pues, que por qué razón él no se unía, o por lo menos decía algunas plegarias en torno a la situación de lucha que tenían ellos como campesinos y como pobres. Entonces ahí creo que esto realmente no hubo una agresión ni verbal ni nada, sino que, bueno, la gente aparentemente le reclamó que él como sacerdote, como miembro de la iglesia, pues debía de estar del lado de los pobres y los humildes, pues, que luchaban por un derecho y por justicia, ¿no? Y eso fue, pues, realmente lo que ocurrió. No tenemos entendido que no hubo ningún tipo de agresión, ni física ni verbal, simplemente un reclamo en el sentido de la teología y bueno, la defensa que debe haber de parte de la iglesia hacia el problema que tienen los padres, lo que tienen los pobres, pues, del área, ¿no? Es la situación de lucha. Y muy lejos de actuar como un mediador, pues, aparentemente se plantea a la gente que era que tenían que salir del área, que no podían, pues, estar interfiriendo con el trabajo que se estaba haciendo en la mina. Eso es importante, ¿no? Okay, compañero, muchas gracias por la denuncia. Son reiteradas, vuelve, le repito, las denuncias que hemos tenido en esta área específicamente, donde los compañeros, pues, se han mantenido firmes en su lucha en contra de este proyecto que ha ocasionado cualquier cantidad de devastaciones al ambiente, a la naturaleza, a los animales, y que, bueno, las autoridades se han hecho los oídos sordos al respecto. Bueno, efectivamente, bueno, la gente hoy, en el día de hoy, tenía una reunión, y yo creo que van a estar tomando algunas decisiones en ese sentido. Así que nosotros vamos a tratar de mantenerlo informado en lo que allá se ve. Lo que sí fue que hay una situación, no solamente aparentemente, según los compañeros, pues pareciera que las propias autoridades del área responden a los intereses de la mina y no a los intereses del pueblo, porque él lucha y protesta contra este proyecto de muerte que hay en el área. Ahora le toca al pueblo, compañero, manifestarse y luchar, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Ahí vamos a esperar la llamada, pues, más tarde, para ver qué es lo que sale de la reunión. Cómo no. Bueno, gracias, profesor. Okay. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.